Mercedes Sosa nació un 9 de julio en San Miguel de Tucumán y fue nuestra mayor exponente de música popular. La cantora es recordada por Chani Suárez. Compartió escenario durante los 13 recitales que dio Mercedes en el Teatro Ópera en 1982. Mercedes Sosa tenía muy buen olfato para la elección del repertorio. Y mucha incidencia en ello tenía la orientación de Pocho Masitelli, su pareja y representante, que supo afirmar el rumbo artístico de Mercedes, sobre todo de la etapa que fue para mí la más brillante y mejor producida de una voz que iba consolidando su prestigio. Pocho fallece en 1978 y ella toma la decisión de irse a Europa. En 1980, Emmy Odeón edita mi disco Abierto al Júbilo, que llega a manos de Mercedes a través de su hijo, Fabián Matus, que solía enviarle material de quienes seguíamos en la resistencia cultural. De ese álbum elige dos canciones con muy buena puntería, una canción de mi hermano Julio Lacarra, que se titula A quien doy, y no solo la graba, sino que da el nombre a todo el ejemplar. Y la otra canción fue La Zamba del Laurel, que yo ya venía cantando hacía tiempo, y Marcelo Simón decía que era mi marca en el orillo. Cuando Mercedes regresa a la Argentina en febrero de 1982, quiso festejar con una reunión en su departamento de Carlos Pellegrini y Juncal en Buenos Aires, junto a numerosos músicos que estábamos en plena actividad y habíamos logrado abrir nuevos espacios. Esa noche estaba Eladia Blázquez, Ariel Ramírez, Piero, Víctor Heredia, Julio Lacarra, Olga Orozco, en fin, gente del arte. Se cumple la ley de gravedad. Cuando estábamos a punto de finalizar la reunión, Mercedes me invita a participar de los 13 famosos recitales realizados en el Teatro Ópera en el 82. Así fue que tuve la posibilidad de ser la única intérprete femenina que compartió el escenario en el Teatro Ópera a su regreso. Escuchamos a La Negra en vivo en el Teatro Ópera año 1982, como La Cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.